agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Y feliz 2018, por cierto, aunque la cosa no pinte muy bien. Hoy, en nuestro segundo programa, vamos a hablar del montaje de Alsasu, o de cómo convertir una pelea de bar sin mayores consecuencias, con una fractura de tobillo, en un caso de terrorismo que podría suponer penas de hasta 62 años de cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué versión dieron los medios? ¿Cómo pudo interpretarse como un caso de terrorismo? ¿Qué pide para los jóvenes la Fiscalía? ¿Qué abusos e irregularidades ha habido en el proceso? ¿A qué intereses podría responder este montaje? Todo esto y mucho más hoy en Menos Lobos, el montaje de Alsasu. Además, revisaremos las noticias represivas y antirrepresivas del mes de diciembre. Y en nuestra sección de preguntas y respuestas hablaremos de la retención a efectos de identificación o de qué derechos tienes cuando te llevan a comisaría para identificarte. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de diciembre. El 29 de noviembre acude a declarar a la Audiencia Nacional el rapero Pablo Hasél, citado y obligado a recorrer cientos de kilómetros sin ni tan siquiera saber el motivo de la citación. Finalmente fue por un tuit en el que comparaba la situación de los inmigrantes trabajadores de la fruta con las condiciones de cautiverio de Ortega Lara. El mismo 29 de noviembre, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, anuncia que su partido va a plantear al resto de los grupos del Congreso la necesidad de acabar con los perfiles anónimos en las redes sociales. La propuesta ha sido acogida con indignación, tanto por parte de usuarios de las redes sociales como por colectivos de abogados progresistas. El 30 de noviembre se cumplieron 3 años del asesinato de Jimmy, seguidor del Deportivo de La Coruña, a manos de seguidores neonazis del Atlético de Madrid. También el 30 de noviembre declaraba a Boro, periodista de la ENI Caos en la Red, en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha mantenido la petición de 1 año y 8 meses de cárcel por opinar en Facebook. Detenido en el marco de la Operación Araña 2, de la que hablamos en nuestro primer programa, es acusado de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. El mismo 30 de noviembre, después de la declaración de Boro, declara en la Audiencia Nacional un hombre por llamar al rey emérito Juan Carlos I corrupto malparido en Facebook el 23 de marzo de 2016. La Fiscalía le pide 1.200 euros por injurias a la corona. Y también el 30 de noviembre, la familia del preso VCP del Centro Penitenciario de Huelva presenta una denuncia contra 6 carceleros por propinarle patadas en la cabeza y tenerlo 24 horas amarrado, llegando incluso a defecarse encima. Piden que se investigue lo ocurrido y que pueda ser atendido por un médico. El 1 de diciembre se celebra en Cantabria la segunda y definitiva vista del juicio del caso Preguntarnos Delito, en el que juzgaban a 7 jóvenes, inicialmente eran 9, por protestar al habérseles vetado injustificadamente el acceso a un acto público en la universidad en 2014. El fiscal rebaja las peticiones que inicialmente pedía, que podían suponer hasta 42 años de prisión en total, para reducirlo a 0 años y multas, gracias a las pruebas presentadas por las defensas. El 4 de diciembre se conocía la sentencia absolutoria al miembro de la Asamblea de Jóvenes de Moratalaz, Distrito 14. El joven fue juzgado el 16 de octubre de este año, acusado de daños a un vehículo policial el día del desalojo ilegal de Ofelia Nieto, 29. Fue detenido de forma aleatoria tras ser atendido en una ambulancia después de quedar inconsciente al ser golpeado por los antidisturbios. El mismo 4 de diciembre se conoce la fecha del juicio al rapero Pablo Hasél en la Audiencia Nacional. Será el 1 de febrero del próximo año y se le juzgará por una canción y una serie de tweets en los que denuncia a la monarquía, a la policía y al sistema carcelario. También el 4 de diciembre, la Audiencia Nacional condena a 2 años y 1 día de prisión a los raperos del colectivo La Insurgencia, así como al pago de una multa de 4.800 euros y 9 años de inhabilitación absoluta. Esta condena supondría la entrada de estas 12 personas en la cárcel, ya que supera en 1 día el tiempo máximo de condena para poder pedir la suspensión. Anuncian el recurso al Supremo de esta sentencia, que no rebaja ni un solo día la petición del fiscal José Perals. De nuevo, el 4 de diciembre habría tenido lugar el juicio a Víctor Tormo, militante de CGT en Castellón, acusado de un delito de revelación de secretos por publicar una fotografía en 2012 en Facebook de 6 policías de incógnito. Esta acusación, que podría haber supuesto 3 años de prisión y 12.000 euros de indemnización, no era apoyada por la Fiscalía y finalmente ha sido retirada por la acusación particular, por lo que, tras 5 años de incertidumbre, el juicio no tuvo lugar. El 5 de diciembre, la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó, una vez más, la puesta en libertad de Joaquín Unamuno y Adur Ramírez, de Alsasua. Después de pasar más de 1 año en la cárcel en prisión preventiva por un altercado nocturno con unos agentes de la Guardia Civil. También seguirá en prisión Ollán Amanz, cuyo caso lleva otro abogado. El mismo 5 de diciembre, la Guardia Civil detenía a 8 activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, tras negarse a abandonar una oficina de la Caixa para reclamar una solución ante el inminente desahucio de Paola y sus hijos. Tanto la PA como la plataforma antirrepresiva de Guadalajara denuncian la represión que se está produciendo en la ciudad y la persecución que se está haciendo a determinados colectivos. También el 5 de diciembre es citada a declarar en el juzgado de Tánger Elena Maleno, activista de los derechos de los migrantes en la frontera sur española, acusada de tráfico de personas por sus llamadas de aviso a salvamento marítimo cuando hay migrantes en peligro en el mar. Finalmente, el juez aplaza la declaración al 27 de diciembre. El 6 de diciembre se cumplen 6 meses de aislamiento de las presas vascas de la prisión de Albolote, en Granada, a Gurtzane Delgado y a Ainhoa Mújica, por denunciar una serie de decisiones discriminatorias y machistas de la dirección de la prisión, como la organización de cursos solo para hombres, actividades vetadas a las mujeres y obligación de limpieza de los baños del módulo de forma no remunerada, trabajo que sí se paga en el módulo masculino. El 8 de diciembre hizo 19 años del asesinato de Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, a manos de seguidores neonazis del Atlético de Madrid. El 11 de diciembre son absueltos los 5 integrantes de Lobo Marley, colectivo ecologista que trabaja para la protección del lobo ibérico. En el juicio, celebrado el 30 de noviembre, la acusación particular solicitaba 2 años y medio de prisión y 12.000 euros de multa, además de 5.000 euros por daños, por derribar en 2014 un par de casetas que eran utilizadas en la caza de lobos. El 13 de diciembre, la Plataforma Ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona alerta de incidentes dentro de la cárcel ante la reducción progresiva de la comida y la inminente deportación de muchos de ellos. Deportaciones que se han ido produciendo a lo largo de la semana y que se estimaban en 250 personas el lunes 18. Asimismo, el día 19 se hace público que Interior había encerrado en esta cárcel al menos a 7 menores. El 15 de diciembre se cumplían 25 años del asesinato de Pedro Álvarez en Hospitalet, cuyo principal sospechoso es un miembro de la Policía Nacional. Pese a que el policía es reconocido por la novia de Pedro, testigo del suceso, a que las balas coincidían con las usadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, a que el sospechoso poseía un vehículo de la misma marca y color que el visto por los testigos, y a que fue detenido enseguida, termina siendo exculpado por falta de pruebas concluyentes. Se declara el secreto de las investigaciones y la familia denuncia que nadie ha seguido realizando hasta hoy ningún tipo de investigación posterior. El 19 de diciembre se celebra en Zaragoza una concentración contra el abuso policial y en solidaridad con Suleimán, detenido y golpeado en la cabeza con la culata de una pistola por la policía local. Todo ello en el marco de una redada, contra los vendedores ambulantes, colectivo al que pertenecen los amigos con los que Suleimán estaba charlando. Se le acusa de atentado y debe presentarse cada 15 días en el juzgado. También el 19 de diciembre la CUP presenta el informe sobre la represión en el proceso, denominado el Minotauro del 78, que hará llegar a la ONU. En él se detallan 1.066 heridos, 832 investigados, 67 ataques de ultraderecha, además de prohibiciones de diversos actos, entre otros. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Ha sido compuesta en solidaridad con Alfredo Remírez, primer encarcelado por la Operación Araña. Os dejaremos el enlace en nuestro blog. Sí, de carrer de visita en Chorizo Tabustí. Vamos a empezar con nuestra sección monográfica, que hoy va a estar dedicada al caso de Alsasu. Antes de nada, queríamos comentar que nos hubiese gustado hacer una entrevista, pero que se nos ha echado el tiempo encima y no hemos sido capaces de contactar con Alsasu Gurasoak, el grupo de padres y madres de los y las afectadas que está llevando la campaña. Así que bueno, decirles que si nos escucháis, que sepáis que si queréis añadir algo o comentar o corregir cualquier cosa, pues que estamos a vuestra disposición y estáis invitadas al programa. Y que os mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo desde Menos Lobos. Y empezamos.

Estos medios también han criminalizado al pueblo entero, presentándolo como un lugar en guerra. Vamos a escuchar. La plaza del ayuntamiento está separada del casco antiguo solo por un paso de cebra. ¿Lo ves? Pregunta una chica. Pues ese paso de cebra siempre marcó una línea imaginaria que divide dónde se puede pasar y dónde no, y los guardias civiles pasaron donde no debían. A mí no se me ocurriría entrar ahí, y menos si soy guardia civil. Nadie habla al otro lado del paso de cebra. Bueno, este era un extracto de un artículo del Mundo del 19 de octubre de 2016. Y ya esa misma noche se produce un despliegue de la Guardia Civil absolutamente desproporcionado para el tamaño del pueblo, mientras Altsasu se llena de periodistas que buscan climas de terror, leyes del silencio y otras cosas por el estilo. Hasta el punto de que Javier Hernández, el máximo responsable de la Guardia Civil en Navarra, se sintió obligado a declarar su discrepancia con esta imagen que se estaba dando del pueblo. Vamos a escucharlo. Tampoco estamos de acuerdo en la manera en que se ha presentado a la población de Altsasu, ¿no? Creo que hay una, no voy a decir una campaña, porque la campaña implicaría que alguien hubiese organizado eso, ¿no? Pero que hay una coincidencia en distintos medios en presentar a la población de Altsasua como un hecho especialmente, o sea, como una población especialmente complicada. No es así, o sea, desde luego desde Guardia Civil no tenemos esa percepción, ¿eh? O sea, Altsasua es una población pues, con sus problemas lógicos de los habitantes que tiene, de pero no es una zona especialmente complicada. Sea como fuere, este relato se va convirtiendo en el relato oficial, sin juicio, ni investigación, ni presunción de inocencia. Los siguientes días se suceden las declaraciones institucionales condenando los hechos. Hasta Mariano Rajoy, en la segunda sesión de su debate de investidura, condena las brutales agresiones de Altsasua. En este contexto, el 18 de octubre, COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, denuncia el caso ante la Audiencia Nacional como acusación particular, porque ve indicios de delito de terrorismo y odio. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmela Mela, lo acepta y reclama a la Audiencia Provincial de Navarra el traslado de la causa. La Audiencia Provincial de Navarra considera que el caso se tiene que juzgar en Navarra y que no es competencia de la Audiencia Nacional. Comienza así un conflicto de competencias que finalmente resuelve el Tribunal Supremo el 1 de junio de 2017, pronunciándose a favor de la Audiencia Nacional. ¿Por qué es importante cuál es la diferencia entre que se juzgue en un sitio o en el otro? Esta diferencia es muy importante porque la Audiencia Nacional es la encargada de juzgar presuntos delitos de terrorismo. Ya lo veíamos con la Operación Araña. Al decidir que es la Audiencia Nacional la que tiene que juzgar el caso, el Tribunal Supremo está aceptando la versión según la cual se trata de un linchamiento organizado vinculado al terrorismo. Este es un delito muchísimo más grave, por lo que las penas que se barajan ya son, en un principio, muchísimo mayores. Además, permite adoptar medidas contra los acusados como la prisión preventiva o el régimen FIES. Por otro lado, la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción que desciende directamente del Tribunal de Orden Público del franquismo, es conocida por su dureza y la falta de garantías para las personas que son juzgadas en ella. Así, esta decisión del Tribunal Supremo constituye casi una condena en sí misma, que hace entrar a los acusados en el circuito paralelo de la legislación antiterrorista, donde se diluyen las garantías democráticas y todo es posible. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. ¿Qué pasa después de la denuncia de COVITE en los meses siguientes? Bueno, los últimos días de octubre los jóvenes investigados acuden voluntariamente a declarar a la Audiencia Provincial de Navarra, pero la jueza Benito, responsable del caso, no les toma declaración por el conflicto de competencias con la Audiencia Nacional del que hablábamos. A pesar de que ya se habían presentado voluntariamente a declarar, el 14 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, identifica 12 jóvenes como participantes en la pelea y ordena la detención de 8 que son mayores de edad. Esta detención se produce sin que les haya llegado citación previa a sus casas para que vayan a declarar, que sería el procedimiento normal, aunque no estaban en búsqueda y captura. En muchos casos se detiene a los jóvenes en lugares públicos, de camino a clase o al trabajo o en sus centros de estudios, en lo que parece un intento de hacer una acción mediática y de nuevo criminalizar a las detenidas y dar sensación de peligrosidad. y de paso fastidiar todo lo posible. Hay que decir que en este caso el maltrato institucional y el desprecio por los derechos de los procesados ha sido constante. Por ejemplo, sus abogadas han denunciado que la Audiencia Nacional no les está notificando sus decisiones y que se están enterando de muchas de las novedades del caso por la prensa. Una verdadera vergüenza. Bueno, decíamos que los y las detenidas son trasladadas a Madrid a declarar y después dos son puestos en libertad con cargos y otros seis quedan en prisión preventiva. Otros dos procesados que se habían presentado voluntariamente en la Audiencia Nacional para declarar son citados para el día 16 y después de su declaración uno de ellos es puesto en libertad con cargos y el otro queda también en prisión preventiva. El 22 de noviembre, la juez Lamela pone fin a la instrucción del sumario. Ha tardado solo una semana, un tiempo récord para lo graves que son las acusaciones, en cerrarlo. La jueza archiva el caso para una de las investigadas. Envía al Tribunal Central de Menores a los dos investigados menores de edad. Y emite un auto de procesamiento para los 9 jóvenes restantes, 7 de los cuales se encuentran en prisión preventiva. El 20 de diciembre y después de numerosas acciones de solidaridad, de las que hablaremos luego, la Audiencia Nacional pone en libertad con cargos a 4 de los jóvenes y el 7 de marzo se revoca el procesamiento de uno de ellos. Así que, para que nos aclaremos, a día de hoy hay 2 procesados menores de edad y 8 mayores, de los que 3 siguen en prisión preventiva. El 2 de febrero de este año, la juez concluye el sumario del caso y lo eleva a la sala de lo penal para que ponga una fecha para el juicio, que finalmente se celebrará a partir del 16 de abril del año que viene. Existen muchas evidencias para afirmar que se trata de un montaje y que todo parece decidido desde un principio. ¿A qué intereses responde? Hemos recogido algunas opiniones que contestan a esta pregunta. Probablemente todas tengan algo de verdad. La primera opinión de Unai Ualde, antiguo alcalde de Altsasu, en una entrevista para ETV. Yo creo que hay un interés político en todo esto, magnificando, sobre todo en medios estatales y a nivel estatal, este episodio hasta el extremo, y parece que era la excusa que necesitaban algunos para, en un tema muy sensible, como es el de la paz, la convivencia pacífica, etcétera, intentar romper el gobierno de Navarra. Yo creo que UPN y PP lo están aprovechando también en ese sentido. Estas otras opiniones son de diferentes participantes en la rueda de prensa de la Plataforma de Solidaridad con los Jóvenes de Altsasu que se dio en Madrid el pasado 14 de julio. Apuntan a diferentes objetivos del montaje, como crear un clima de terror. Las denuncias por apología del terrorismo se han multiplicado por 20 desde que ETA anunció el cese de la acción armada. Esto tampoco es casualidad. Ahí tenemos a los titiriteros, a Cassandra, a Herrera, los macrojuicios. Todo esto obedece a una acción deliberadamente planificada para infundir el terror. El estado del bienestar, la dormidera que tuvimos en lo que ellos llamaban la transición, nos dejó a todos abotargados. El apartamento en Torrevieja ha hecho mucho daño a este país. Las hipotecas nos han atado. Hoy que ya no queda el estado de bienestar, estamos viendo la cara más dura de esa demofascia, porque me niego a llamarla democracia. Y lo que estamos viendo es que imponen el terror como único medio para tenernos callados. Reforzar la impunidad. Hay una estrategia por parte de un Estado de blindar a sus fuerzas del orden para asegurar su propia impunidad. Criminalizar determinadas formas de pensar. Se trata de criminalizar un pueblo y a la juventud de un pueblo en general, no por lo que hayan hecho en concreto, sino por lo que consideran que piensan. También se hace referencia a la incapacidad o falta de voluntad para acompañar e impulsar el proceso de paz. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida y ubicarlas en el momento en el que se producen y el lugar en el que se producen. Han pasado ya más de 5 años del cese de la acción armada por parte de ETA. La sociedad vasca está luchando por la reconciliación, por salir adelante, por establecer un relato que contenga todas las verdades. Y sin embargo estamos viendo que por parte del Estado español se da precisamente lo contrario. Mantenimiento de políticas de dispersión de presos, tratar de imponer un relato único que niega la existencia misma del conflicto y que además establece víctimas de primera, de segunda y de quinta categoría. Decía que hay que ubicar el caso de Altsasu en, en el momento en el que se produce, en un momento en el que se está buscando construir esa paz por parte de todos. Un hecho como el de Alsasu lo que hace es precisamente lo contrario. Pretende anquilosarnos en ese pasado de violencia, en ese pasado de conflicto. Sabino Cuadra, en un artículo de su blog sobre el montaje, denuncia: si no hay río, se hace. Han pasado 5 años desde que ETA puso fin a la actividad armada y la Kale Borroka ha desaparecido. Pero hay que seguir vendiendo la moto de la violencia, el caos y la crispación social. Sobre todo en Nafarroa, donde UPN, PP, ha perdido el gobierno foral y todos los principales ayuntamientos. Los antiguos caciques, incapaces de hacer una oposición política razonada y seria, recurren al exabrupto y la descalificación zafia como principal argumento político. Carecen de otros, son así. Y Fernández Díaz les echa una mano. Y curiosamente, el juez Garzón, en una entrevista para La Marea, parece ser de la misma opinión. Como digo, ETA no atenta ni delinque ya, y prácticamente está concluyendo el camino de su desaparición, que podría ser más rápido si el gobierno supiera asumir que la pacificación es una realidad. Por ello, traerla presente en forma más o menos forzada o artificial puede ser muy peligroso, por más que le interese a determinado sector del Ejecutivo seguir alimentando la explotación política del fenómeno terrorista. Aquí las mentiras post, diario de la mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. Nos llevamos a la gente, opinando seriamente. Hemos dicho que la jueza Carmen Lamela concluye el sumario del caso el 2 de febrero. ¿A qué conclusiones llega? Pues a las mismas que ya adelantaba el auto de procesamiento, que hubo un delito de terrorismo, en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. ¿Cómo puede llegar la jueza a una conclusión tan extraña, un presunto delito de terrorismo? Pues comprando la versión de los medios, de Covite y de la declaración de los guardias civiles. Vamos a leer algunos fragmentos del auto de procesamiento para ver de qué estamos hablando. Los actos reflejados se desarrollaron dentro del movimiento Aldemendik, fuera de aquí, cuyo objetivo principal desde sus inicios, 1998-1999, es la negativa a la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad, así como las fuerzas armadas de la comunidad foral de Navarra y el País Vasco. Tal campaña, en sus inicios, fue promovida por la Organización de Gestoras Pro Amnistía y ha contado desde entonces con el apoyo de Jarrai, AICA y SEGI, persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical. A tal efecto, realizan todo tipo de acciones de protesta, presión y hostigamiento contra los miembros de las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Guardia Civil y sus familiares, buscando provocarles una sensación de continuo miedo e inseguridad e impidiéndoles realizar una vida en condiciones de normalidad. Y más adelante se dice que en Alsasu hay un colectivo que se llama Ospa Mugimendua, que desarrolla allí la campaña Aldemendik, que se vayan, y que 3 de los procesados, citamos textualmente, podrían encontrarse entre los principales promotores de las movilizaciones, celebraciones de actos anuales Ospa Eguna y concentraciones llevadas a cabo por el colectivo Ospa Mugimendua, en el que también podrían estar integrados el resto de los referidos investigados. Es decir, para la jueza hubo un linchamiento organizado dentro de una campaña organizada para expulsar a la Guardia Civil de Navarra, campaña que tiene su origen en, sorpresa, ETA. Pues sí, otra vez nos encontramos con la tesis del todo es ETA, que parece estar tan de moda en la Audiencia Nacional, a pesar de que el grupo está inactivo desde 2011, y que parece ser la excusa perfecta para pasar por encima de los derechos de quien sea. ¿Pueden aún así estos hechos clasificarse como terrorismo? ¿Es posible? Bueno, existe un problema, y es que en 2015, y a raíz del pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE, se cambiaron los artículos sobre terrorismo en el Código Penal y se dio una definición de terrorismo, concretamente en el artículo 573, mucho más laxa, menos definida, hasta el punto de que 5 relatores de Naciones Unidas advirtieron en un informe sobre esta reforma legal que... Tal y como está redactada la ley antiterrorista, podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar, entre otros, restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, vamos a ver qué dice exactamente este artículo 573. 1. Se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, cuando se llevarán a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Y aquí introduce 4 finalidades, y la última es la que sigue. 4. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. De ahí la necesidad de vincular los hechos a una campaña organizada y de vincular esta campaña con una organización violenta, para poder decir que se buscaba intencionadamente provocar un estado de terror en una parte de la población, es decir, la finalidad 4. Pero aún así es muy difícil hacer encajar aquí los hechos de Al-Sasu, incluso dejando al margen lo de estado de terror, que ya vimos que pese a lo que se dijo en los medios, en Al-Sasu hay una convivencia normal. Incluso dejando al margen lo que significa una parte de la población, que es algo muy indefinido, incluso dejando estas dos cosas al margen, en los requisitos que tiene que cumplir una acción para ser considerada terrorista, aparte de la finalidad, hay otra condición previa que hemos leído, que es que se trate de un delito grave. Y un delito de lesiones o de atentado a la autoridad no es un delito grave. Y si no es un delito grave, no puede ser terrorismo según el Código Penal. Pero esta no es la única inconsistencia del caso. Se busca vincular a los acusados con organizaciones ilegalizadas del entorno de ETA, y para ello se dice que coinciden con ellas en el objetivo de que la Guardia Civil deje de operar en Navarra y Euskadi, y que todo ello entra dentro de la campaña Aldemendik, que se vayan, que habría sido inventada por ETA. Pero reivindicar que la Guardia Civil no tenga competencias en tu país o en tu comunidad autónoma, como se quiera, es un objetivo legítimo que comparte mucha gente. Por ejemplo, el PNV. Coincidir en un objetivo con una banda terrorista no te convierte en terrorista. Tampoco es verdad que la campaña Aldemendik, que se vayan, fuese inventada por ETA. Al parecer, fue impulsada en 1978 por el partido Euskadiko Ezkerra, un partido que acabó fusionándose con la Federación Vasca del PSOE en 1993. El siguiente paso inconsistente es que se vincula a los jóvenes investigados con la organización antimilitarista de Al-Sasu de la que hablábamos, OSPA Mugimendua, y esta organización con ETA, cuando primero no se demuestra la pertenencia de muchos de los acusados a OSPA Mugimendua, sino que se especula, se dice que podrían estar integrados en ella. Pero sobre todo, OSPA Mugimendua es una organización legal que ha convocado movilizaciones legales y pacíficas con los correspondientes permisos de su ayuntamiento. Es más, la Audiencia Nacional ya archivó años atrás una denuncia de la AVT contra el acto OSPA Egune, que organiza anualmente OSPA Mugimendua y que se cita en el auto de procesamiento, por considerar que formaba parte del ejercicio de la libertad de expresión. Así que no hay ninguna prueba ni argumento de peso para vincular a esta organización con ETA. Por lo tanto, se criminaliza a unas personas en base a su pertenencia no probada a una organización que es legal. Esta argumentación de la jueza Carmen Lamela, refrendada por el fiscal José Perals, no ha pasado desapercibida para otros juristas. De hecho, 193 profesores de derecho, abogadas y juristas firmaron un manifiesto para mostrar su disconformidad con ella. Incluso el juez Garzón, el inventor de la tesis del todo es ETA, que tanta cola está trayendo, declaró en una entrevista para La Marea el pasado 15 de abril. Le preguntan, ¿cómo se explica el aumento de denuncias relacionadas con el terrorismo cuando hace años que ETA anunció el cese definitivo de la actividad armada? Y responde, si se refiere al terrorismo de ETA, no tendría justificación, por cuanto esta organización carece de actividad delictiva desde octubre de 2011. Y pretender que hechos como los de Al-Sasua sean acciones terroristas es ir mucho más allá de lo razonable, como lo es también criminalizar el uso de las banderas, los himnos, las fotos, etc. Desde luego son temas que entrarían en el ámbito de la libertad de expresión de un país democrático. Los caballos negros son, las herraduras son negras, Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Hemos escuchado el principio del romance de la Guardia Civil Española, escrito por Federico García Lorca en 1928. Parece que el poeta tampoco le tenía especial cariño a la Benemérita. A lo mejor resulta que era de ETA. El 4 de julio de 2017 sale el escrito de acusación de la Fiscalía. El fiscal José Peral solicita unas penas de 62 años y 6 meses para uno de los acusados, 50 para otros 7 jóvenes y 12 años y 6 meses de cárcel para otra joven, más 41.100 euros de indemnización a los guardias civiles. La abogacía del Estado, que representa a los guardias civiles, pide lo mismo. En cuanto a Covite, acusación popular, todavía le parece poco y pide otros 4 años para cada uno por asociación ilícita. Y de paso, que se ilegalice el colectivo antimilitarista OSPA Mugimendua. Bueno, la desproporción es total y obvia. Un tobillo roto no te puede llevar 62 años a la cárcel. En el año 2016 se produjeron 9.571 agresiones a cuerpos policiales, según fuentes del Ministerio del Interior, y únicamente este caso se ha calificado como un acto de terrorismo. Es más, las penas por lesiones de este tipo no suelen conllevar la entrada en prisión. En la rueda de prensa que se dio en Madrid y que citábamos antes, se señalaba el doble rasero que se pone de manifiesto en este caso. La ley antiterrorista del año 79... dejó clara una cosa que hoy estamos volviendo a vivir 40 años después. Quemar un contenedor en Donosti suponía un acto de terrorismo. Años de condena de cárcel. Hacerlo en Murcia o en Sevilla era una simple gamberrada de unos jóvenes. Una multilla, 6 meses, bah, y no pasa nada. Esta es la falta de proporcionalidad que el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha opinado sobre el caso, advirtiendo... Las penas no pueden ser desproporcionadas al delito penal por el que son condenados. Y que también... La Comisión está siguiendo el resultado de estos casos con interés y se reserva su derecho de tomar acciones apropiadas como guardiana de los tratados. Y le da mucha importancia al respeto de los derechos a un juicio justo de los ciudadanos. Por si todo esto fuera poco injusto, las abogadas han denunciado que no se han aceptado sus pruebas, dejando a las acusadas en total indefensión y que además ha existido un doble rasero con respecto a las pruebas de la acusación. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la rueda de prensa donde se denunciaron estos hechos. Gracias por venir. En primer lugar, os hemos convocado aquí para denunciar lo que a nuestro juicio es una grave irregularidad en el proceso en relación en concreto con la admisión y inadmisión de las pruebas que se tramitan aquí hasta este proceso, en el que a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas, mientras que a las defensas se nos han admitido gran parte de ellas. Aquí entendemos pruebas pertinentes y relevantes. Y los testigos presenciales que se encontraron y que no habían sido aportados por la Guardia Civil fueron aportados por las defensas. Y sin embargo, la jueza de instrucción nos denegó la práctica de esa diligencia de investigación, con lo cual, efectivamente, en el procedimiento de fase de instrucción solo se oyó una versión de los hechos. La petición fiscal tiene que ver precisamente con esta delimitación de los hechos como terrorismo, con esta descripción de los hechos como terrorismo, que tiene que ver con la vinculación que se realiza de ETA con el movimiento Aldemendik, que propugna, como sabéis, la salida de los grupos de seguridad del País Vasco, de Aldemendik con los Paguna, el Día de la Huida, un día que se celebra en concreto en Alsoas, en el que se reivindica la salida de la Guardia Civil y de la Policía Foral de Navarra de la localidad, que se celebra el 28 de agosto, y de la vinculación que se hace de este día con unos hechos que ocurren el día de fiestas en Alsaso a las 5 de la mañana, un 15 de octubre, que nada tiene que ver con el 28 de agosto. Esta vinculación, que a nosotros nos parece más que discutible, es la que propicia la acusación de terrorismo. Parece lógico que a las defensas se nos permitiera intentar desacreditar esa vinculación a través de, los medios de prueba que pudiéramos precisar. Se han presentado, se han propuesto por parte de las defensas testigos de personas que han participado en estos movimientos. Se han aportado resoluciones de diversos tribunales que archivan o dictan resoluciones absolutorias respecto de personas que han sido imputadas por participar en estos movimientos. Se han propuesto incluso una pericial sobre los orígenes y el desarrollo de la dinámica del Demendik al margen de ETA. Y todo esto no nos lo admiten porque dicen que es ajeno al proceso. En relación con los hechos que ocurren el día, digamos, de autos, se nos admiten cosas taminales como vídeos del lugar donde ocurren los hechos, vídeos de dentro del bar, vídeos de fuera del bar, que han hecho las familias, que han hecho los letrados, y que se aportan sencillamente, ¿no?, para poder situar al tribunal dentro del bar y fuera del bar, digamos, de un modo virtual. Planos de Google Maps para que se vea la zona donde supuestamente ocurren los hechos. Se nos admite un vídeo de la noche de los hechos, que es la disposición del tribunal. Se nos admiten noticias de prensa en relación con la vida en Alsasua. Se nos admiten un montón de pruebas que se aportan en fase de calificación porque se nos dice que no cuentan con las garantías. No han seguido el mismo criterio con las acusaciones. Las acusaciones aportan unos vídeos obtenidos de internet en ese mismo trámite, aportan unas fotografías que han hecho ellos, muy legítimo, y a ellos sí se las admiten. Se nos admiten incluso las entrevistas de radio que dieron dos de las perjudicadas, una en Onda Cero y otra en la COPE, dieron una entrevista, las hemos bajado de internet y las hemos aportado, porque allí cuentan cosas que son diferentes a las que han contado el proceso. Es interesante que expliquen esas contradicciones. No creemos que se ha producido una evidente vulneración de los derechos de esta parte, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la defensa, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, que se amparan en la Constitución española y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y una quiebra de la apariencia de imparcialidad que deben presidir las actuaciones del tribunal, que en este caso además es el tribunal sentenciador, no lo olvidemos. Por otro lado, recordamos que mientras han estado ocurriendo todas estas cosas, tres de los jóvenes, Ollán, Joaquín y Adur, están en prisión preventiva, donde llevan más de un año encerrados, sin juicio ni condena. La Audiencia Nacional ya ha denegado varias veces su puesta en libertad, la última vez hace apenas unas semanas. Además, el hecho de que estén acusados de terrorismo hace que se encuentren en unas condiciones especialmente duras. Los jóvenes se encuentran en régimen FIES, que conlleva cosas como aislamiento de los demás internos, intervención de las comunicaciones, restricción de las actividades y de las visitas, controles continuos. Nosotros ahora mismo no sabemos exactamente en qué condiciones concretas están, porque como decíamos, no hemos podido hablar con las familias. Y la dirección de cada cárcel tiene en la práctica mucha discrecionalidad para aplicar estas formas de tortura blanca. Lo que sí que sabemos es que han sido dispersados y se encuentran en las cárceles de Aranjuez, Extremera y Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid, a más de 400 kilómetros de sus hogares. Sus familias han calculado que, para la fecha del juicio, habrán recorrido 272.865 kilómetros, casi 7 veces la vuelta al planeta Tierra, para acudir a las visitas de 40 minutos. Otro abuso más que sumará la larguísima lista. El pasado 3 de junio se produjo una concentración de apoyo frente a la cárcel de Soto del Real, donde estaban encerrados en aquel momento Ollán, Joaquín y Adur. Adur pudo gritar a través de una ventana "Eskerrik asko", es decir, muchas gracias, a los concentrados, y por esta razón fue castigado en una celda de aislamiento. Pero paralelamente a toda esta sucesión de arbitrariedades y abusos que os hemos contado, ha habido también una explosión de solidaridad, lo que recordaban los familiares de los jóvenes en un acto sobre las cifras del montaje celebrado hace unos días en el pueblo. Vamos a escucharlo. Hasta ahora hemos recordado algunas cifras de este montaje, la de los kilómetros realizados por la dispersión. 208.662 kilómetros, pero hay muchas otras. 375 años de cárcel por petición fiscal, más de 160 años de inhabilitación y otros 40 de libertad vigilada. A día de hoy, 396 días en prisión. 55.552 euros en gastos. Más de 48.000 euros pagados a la Audiencia Nacional por posible responsabilidad. 27 multas impuestas a la solidaridad. Más de 3.800 euros pagados ya por esas multas. Pero también queremos contar otras cifras. Unas 100 concentraciones, 8 manifestaciones, 13 movilizaciones los días 14 de cada mes. Acordaros los apagones, las cadenas humanas, las caravanas, los murales y otras. Docenas de actividades culturales y deportivas. En total, en torno a 150 movilizaciones de todo tipo. Aio ez baginan Ez bagen dekalean Azaldu ez balira Ez balit boro bilan Munduko lur bira Utiko bagenio Bat izateari Ez gendek ez sekula. Esta canción se llama Aurrera Alsasú y ha sido compuesta e interpretada en solidaridad con los jóvenes acusados por distintos artistas muy conocidos. De hecho, seguro que habéis reconocido alguna voz. Os dejaremos el enlace en nuestro blog. Otros ejemplos destacados de esta solidaridad son la manifestación que se produjo el 26 de noviembre de 2016 en Alsasú, donde participaron alrededor de 20.000 personas en un pueblo de 7.600 habitantes, o las más de 5.000 personas que se concentraron en la Plaza del Castillo en Pamplona durante los Sanfermines, o el manifiesto firmado por 130 músicos, cineastas, escritoras, filósofas y otras personalidades de la cultura de Euskal Herria, o la rueda de prensa de la Plataforma de Apoyo a los Jóvenes de Alsasú que se celebró el pasado 14 de julio en el Teatro del Barrio en Madrid y en la que participaron decenas de organizaciones sociales y políticas, sindicatos y otros colectivos. Ya comentamos el manifiesto firmado por casi 200 juristas. Desde ámbito institucional también ha recibido muchos apoyos. Desde el manifiesto firmado por 83 alcaldes de Navarra y Euskadi, incluidos los de Pamplona, Bilbao, Donostia y Vitoria, a las declaraciones del Parlamento Navarro y del Gobierno de Navarra. El manifiesto firmado por 88 diputados y senadores de los partidos Compromís, EH Bildu, En Marea, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, PDCAT, PNV y Podemos, o la carta enviada al presidente de la Comisión Europea, firmada por 52 europarlamentarios de 5 grupos del Parlamento Europeo, procedentes de 15 países distintos. También se ha movido la solidaridad por Internet. En la página de la campaña podéis firmar el manifiesto, que ya cuenta con aproximadamente 81.500 firmas. También podéis uniros a la campaña en Os Oigo para preguntar su opinión por el caso a los parlamentarios, o la acción de haceros una foto con un cartel en el que se lea Alsasukoak aske, o libertad para los de Alsasú, y compartirla en Facebook o el Twitter de la campaña. Os dejaremos todos los enlaces en nuestro blog. Yeah. seguirá. En resumen, una pelea de bar en la que se ven implicados dos guardias civiles y que tiene como consecuencia más grave un tobillo roto, es convertida por los medios de comunicación en un linchamiento multitudinario contra la Guardia Civil. Como resultado de este montaje y a raíz de la denuncia de Covite, 8 jóvenes de entre 18 y 25 años acaban procesados por presunto terrorismo por la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. La Fiscalía les pide desmesuradas penas de prisión, de entre 12 y 62 años. 3 de los jóvenes llevan más de un año encerrados en prisión preventiva, a cientos de kilómetros de sus hogares y en el duro régimen FIES. Las familias y las abogadas de los jóvenes denuncian todo tipo de irregularidades y abusos en el proceso, que vulneran el derecho a la defensa y a un juicio justo. El juicio está previsto para el 16 de abril de 2018. Para finalizar, escuchamos a la madre de Adur, uno de los jóvenes que sigue en prisión preventiva. Está hablando en la concentración de solidaridad que tuvo lugar durante los Sanfermines, pero también se dirige a todas nosotras. Y conseguiremos que al final impere la justicia. Para finalizar y de cara al juicio, os decimos de corazón que contamos con todas vosotras y vosotros. El futuro nos depara movilizaciones y por ello os pedimos que cada cual cree una ola que convierta en un tsunami capaz de sentir a la Audiencia Nacional. Comentar con vuestros compañeros y compañeras, con vuestra gente. Cuando vayáis de vacaciones, comentar con la gente con la que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí en Euskal Herria, en Navarra. Decirles lo que estamos viviendo, porque hay mucha gente que no sabe. Comentarles que esto es una gran injusticia y que si no paramos esto, por desgracia, les va a llegar. Y es que estamos luchando no solamente por nosotros, por todos y por todas. Os necesitamos. Abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado, abogado. ¿Qué pasa si la policía me pide la documentación y no la llevo encima? Aunque la ley no te obliga a llevar encima la documentación, esto puede suponer que la policía te lleve a comisaría para comprobar tu identidad. ¿Entonces me pueden llevar detenido por eso? No, porque no será una detención con D de Dinamarca, sino una retención con R de Rusia. Pero si te van a llevar, asegúrate bien de cuál de las dos cosas está pasando. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La retención solo es para identificarte. Durante este tiempo no tienes que contestar a nada que te pregunten y que no tenga que ver con tu identificación. Ni tampoco pueden hacerte ningún tipo de ficha, ni de fotografía, ni pueden quitarte el móvil, ni prohibirte hacer llamadas, porque no estás detenida. Por la misma razón, no tienes derecho a asistencia jurídica, es decir, a un abogado de oficio. ¿Cuánto tiempo me pueden tener retenido? Solo pueden retenerte hasta que comprueben tu identidad. Después, si no te detienen, con D de Dinamarca, te tienen que soltar. Y en cualquier caso, un máximo de 6 horas. Al salir, tienen que darte un volante acreditativo de haber estado en comisaría. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Si queréis ampliar la información, dejaremos enlaces en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y en el blog del programa menoslobos.net. Y si queréis hacernos llegar cualquier duda, denuncia, crítica o sugerencia, estaremos encantadas de atenderos en nuestro correo electrónico, menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Radio Almaina se financia con las aportaciones de las socias y socios y nos gustaría llegar a los 100 para que sea sostenible económicamente. Por eso te invitamos a entrar en radioalmaina.org y unirte al proyecto. You took the-